Estoy muy contenta y con mucha ansiedad que ya llegue la fecha. Hace semanas que venimos trabajando con la gente del Carafa, que es el Museo de Córdoba, donde va la muestra de Miguel de Molina, y con la gente de la Fundación Miguel de Molina. Ya hace semanas que estamos trabajando en el planteo de esta muestra, que si bien es más chica a lo que fue Olavarría, bueno, también implica todo un desarrollo estético y de curaduría, sala por sala, y todo un desarrollo de puesta en escena muy parecido al que se hizo acá. Así que estamos trabajando con planos, con fotomontajes y demás para, bueno, llegar a Córdoba y directamente ponernos en acción el lunes 12 y se inaugurar el viernes 16. Bien, ¿cómo llegó la propuesta? Porque por lo que sabemos es concretamente de la Fundación Miguel de Molina. Sí, la Fundación Miguel de Molina me contrató como directora técnica de la muestra a partir de la exposición que se hizo en Olavarría. Yo a ellos no los conocía, tenía idea de la muestra, y bueno, un poco gracias al tratamiento que se le dio acá, que por supuesto también se relaciona con la gestión que han hecho desde el intendente José Seberri, Eduardo Rodríguez y Diego Lurbe, que yo tenía una idea y se las planteaba a ellos y me decían dale para adelante y lo hacemos. Gracias a eso fue que también se pudo hacer una muestra un poco más abarcativa, con una programación de extensión cultural y bueno, con la apuesta que todos vieron el año pasado de salas negras, telones, ploteos hasta en los sanitarios, así que realmente eso fue gracias a la gestión y a la decisión de hacer una muestra con esas características. Definitivamente el Centro Cultural mutó fuertemente para recibir a Miguel de Molina, ¿no? La verdad, eso está claro, ¿no? Sí. La idea era esa, que la gente entrara a un lugar distinto, que no esperara encontrar lo mismo que entró cuando fue a ver a Dalí o lo mismo que ve habitualmente. Y bueno, en Córdoba un poco vamos a jugar con eso. También tenemos que tener en cuenta que es un museo que va a tener otras muestras en ese momento y que no podemos llenar de lunares ni llenar de Miguel de Molina todo, pero se está armando una propuesta muy, muy, muy interesante. Agustina, a ver, desde lo técnico te pregunto, cuando tenés que plantear las muestras, ya sea en este mismo caso, hablemos de Miguel de Molina, llevarla a Olavarría, armarla en Olavarría, armarla en Córdoba, ¿necesariamente pensás en dos muestras distintas o los vestigios de la armada anteriormente se mantienen, digamos? Se mantienen. La muestra tiene ejes temáticos que hay que respetar. A veces estos ejes se pueden extender un poco más o un poco menos con obra, pero tiene cinco núcleos que son necesarios mostrar y que la gente sepa todo un recorrido por la historia hasta terminar en las blusas. Y bueno, eso se va adaptando de acuerdo al espacio que hay. Acá en Olavarría manejábamos casi un eje por sala y en este caso estamos manejando dos ejes temáticos por sala. Entonces la muestra se reduce y si acá mostramos 40 cuadros, allá mostraremos 25 y lo mismo sucede con las blusas. El vestuario acá en Olavarría se mostró casi completo. Incluso en el desfile también se mostró completo. Uh-huh. Y allá, bueno, no, realmente es imposible poder mostrar todo. ¿La decisión de lo que entra o no entra a la muestra corre por tu cuenta también? Sí. Lo trabajamos directamente con Alejandro Salade. Ya de hecho estuvimos planteando a ver qué blusas van, qué no van, qué trajes, qué obra. Así que yo llego el lunes, él llega el jueves. Y cuando él llega dará los últimos toques, pero la idea es que ya quede terminada. ¿Los dos montajes grandes de obras que llevaste adelante fueron Dalí y Miguel de Molina o había habido alguna experiencia anterior, Agustina? No, yo en Buenos Aires, digamos que trabajé 4 años en el Museo de Arte Moderno y estaba cada 2 meses con montajes, algunos más grandes que otros. También trabajé con Marta Minujín en el armado de Arte Va del 2009. Así que la verdad que el tema de montaje y producción lo vengo trabajando un poco desde que iba a la facultad y me metí en las pasantías. Me refiero a responsabilidad sobre tus espaldas, digo. ¿Fueron Dalí y Molina o...? Realmente, yo... No. Ya he tenido posiciones a mis espaldas también. Sí, tan directamente de manejar todas las variables, sí, estoy como transitando las primeras muestras de un manejo más global de la exposición. Y hay un punto que no es menor, y creo que, bueno, en la presentación de la nota lo mencioné de esa manera, pero quizás mucha gente no la barría, todavía no lo tiene internalizado, que finalmente en el inicio de este segundo mandato del doctor Echeverry has quedado al frente del Centro Cultural San José. Eso, imagino, debe ser también debe tener una significancia importante en tu persona, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que cuando me comunicaron de asumir la dirección del Centro Cultural, José, Eduardo y Diego Lurbe, me dio como un poco entre miedo y alegría, porque a veces tener una responsabilidad, teniendo la edad que tengo, no es fácil de llevar, pero la verdad que tenemos un equipo y tengo un respaldo desde la municipalidad que me permite poder tener confianza en lo que se hace y, bueno, sobre todo confianza en mí para estar todos los días ahí al frente. Uh-huh. El Centro Cultural el año pasado se ha ido perfilando, es un espacio muy nuevo que bueno, iremos adaptando con actividades, con muestras y con propuestas que tengan la misma calidad que lo que vieron el año pasado. Uh-huh. David Miguel de Molina, y nos iremos mejorando, pero hay un equipo joven con muchísimas ganas, nos llevamos muy bien entre todos y está ese concepto de equipo de trabajo donde todos respondemos por todos y donde todos llevamos el Centro Cultural al hombro. Y me imagino, digo, lo pienso en voz alta y lo traslado a pregunta, pero el desafío será que el Centro Cultural se meta cada vez más en la comunidad de Olavarría, ¿no? ¿Ese puede ser uno de los desafíos? Sí, totalmente. La idea es que el Centro Cultural se convierta en un espacio común, que la gente tenga ganas de ver qué pasa ahí, que se interese por ir. Es un espacio realmente multidisciplinario, donde no se queda solamente en las artes visuales, sino que también propone otras cosas. Y la idea es que la gente se empiece a apropiar, empiece a pensar en ese lugar como un lugar donde se puede ir cualquier día de la semana, los fines de semana. Y bueno, sobre todo que encuentre ahí un lugar donde pueda pasarla bien, donde pueda encontrar situaciones que lo hagan pensar o que lo hagan disfrutar, o incluso también divertir. Digo, realmente el desafío también es abrir el juego a otras ramas artísticas y poder trabajar de manera multidisciplinaria y completa para la gente. Así que la idea es que la gente se apropie del lugar. Agustina, te agradecemos la gentileza, te deseamos éxito. Entonces, el lunes 12 ya partís para Córdoba. Sí, el lunes ya estoy en Córdoba, así que me voy acá el domingo 11. Y bueno, con toda la expectativa. Y también hablaremos en Córdoba a ver qué patrimonio tienen y qué podemos hacer en conjunto entre el Museo Carafa y el Centro Cultural.